puse tomando pa' poderte recordar. Ayer me la pasé llorando porque ya no pude más, buscando amor en otro cuerpo y no lo puedo encontrar. Estoy viviendo entre tus besos que no puedo olvidar. Yo tengo una guitarra que no suena, que no quiero escuchar. Yo tengo mi alma muriendo de penas.